Los 20 duros. Los 20 duros. ¡Turnacada, vai! Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. ¿Has oído hablar de Factory Records? ¿En serio? Sí. Joy Division, New Order, Happy Mondays. Somos un experimento de la naturaleza. ¿Qué clase de música vas a traer? Algo de New Wave. Música indie. ¿India? Qué pena que los Smiths no firmaran. Acabo de ver a Dios. ¿Qué aspecto tenía? Se parecía a mí. ¿Puedo ofrecerle a alguien la mejor experiencia con drogas? Si tienes que elegir entre la verdad y la leyenda, publica la leyenda. ¿Va a pegar? El 15 de julio de 1956 nació Ian Curtis, cofundador de Joy Division. Su voz grave y letras depresivas y suicidas fueron el rasgo distintivo del grupo, junto a su forma convulsa de bailar y la manera en la que se quitó la vida. Padecía de epilepsia y de un leve grado de agorafobia. Trent Reznor dijo que escogió el nombre de Nine Inch Nails porque era fácil de abreviar, aunque hay otros rumores sobre el nombre que alegan que Reznor lo escogió en referencia a la crucifixión de Jesucristo con clavos de 9 pulgadas. Versionaría The Odd Soul de Joy Division, uno de los grupos favoritos de Nine Inch Nails. Durante la gira Dissonant de 1995, cuando Nine Inch Nails actuó de telonero para David Bowie, Bowie cantó Hard en un dueto con Reznor, respaldada por un ritmo y una melodía original. Esto sirvió como conclusión a la doble presentación entre los Nine Inch Nails y David Bowie. Hubo otras, con Bowie, Peter Murphy y Reznor, entre la versión de Bowie de Reptil. Una de las canciones míticas de Nirvana es The Man Who Sold the World, una canción compuesta por el músico británico David Bowie. La canción está incluida en el álbum del mismo nombre, lanzado en 1970. Otra de la mítica Nirvana es Where Did You Sleep Last Night, pero es otra versión de una canción de 1944 de bluesman negro Led Belly. Richard Cheese es el líder del grupo Richard Cheese and Lounge Against the Machine, un juego de palabras con Rage Against the Machine. Están especializados en interpretar canciones actuales de rock, metal, rap y hip hop y versionearlas al estilo lounge, cantadas con un tipo de fraseo swing tradicional, contrastando al elegante arreglo de la música jazz con unas letras irreverentes y procaces para crear una disonancia humorística. Entre algunas de sus versiones destaca el Rape Me, Violame de Nirvana, o el Creep de Radiohead. El Creep de Radiohead, mil veces versioneado, fue un rotundo fracaso en su salida. Ese fracaso contrastó con el éxito meses después de su aparición en Pablo Honey. Radiohead ha hecho varias versiones, entre ellas el Ceremony de Joy Division o el Unravel de Björk. Björk, a su vez, versionea uno de los temas más oscuros de Joy Division, Atmosphere, y en algún que otro concierto suele cantar el Love Will Tear Us Apart Again. Con esta canción de Joy Division se cierra el círculo y empezamos este programa que va de versiones encadenadas, así que pon el volumen a tope y dale al play. Nine Inch Nails estrenó Rednor. The Downward Spiral fue un álbum conceptual de Nine Inch Nails, acompañado por la gira Cell Destruction Tour. Rednor explicó que era una producción que estaba enfocada sobre temas religiosos y personales. En esta producción se encontraban conceptos filosóficos y religiosos como el nihilismo y la herejía. La frase «Your God is dead» y «My whole existence is flawed, you get me closer to God» fueron evidencias y conceptos puntuales de los dogmas filosóficos de Nietzsche. El álbum fue netamente conceptual. Rednor interpretó las canciones en primera persona expresando su inconformismo, su relación con la droga, el sexo, las tendencias suicidas, la violencia, la deshumanización y la religión. Un hombre que camina hacia la autodestrucción. Si hay una oscura banda que versionar, eso son los Joy Division, y esta es la versión de Dead Soul por Nine Inch Nails. Thank you. Si hay alguna extravagancia que confunde al propio David Bowie tanto como a su público, es su curiosa relación con la sexualidad. No está claro si todo es cierto o simplemente se debe al morbo que genera una estrella, pero ni nos importa mucho y él se ha beneficiado bastante de ello. Bowie se declaró bisexual en una entrevista en enero de 1972, coincidiendo con el inicio de su campaña al estrellato como Ziggy Stardust. Pero en otra entrevista realizada en septiembre de 1976 para Playboy, Bowie dijo: «Es cierto, soy bisexual, pero no puedo negar que he utilizado este hecho muy bien. Supongo que es lo mejor que me ha pasado». Su biógrafo también recalca que sus comentarios públicos sobre el sexo no tenían otro propósito que no fuese hacer marketing y así recibir más atención a su obra transgresora. Sin embargo, en otra entrevista de 1983 en Rolling Stone, Bowie vuelve a contradecirse. «La declaración pública de mi bisexualidad es el mayor error que he cometido». En otras ocasiones manifestaría que su interés por la cultura homosexual y bisexual ha sido más un producto de los tiempos y de la situación en que se encontraba que de sus propios sentimientos. «Yo sabía lo que quería ser, compositor e intérprete, y sentí que la bisexualidad se convirtió en el titular desde ese momento y por largo tiempo». Esta es la versión de David Bowie de una canción original de Nine Inch Nails que se llama Reptil. Otra canción de David Bowie es The Man Who Sold the World. De él es la canción original que después versionaría Nirvana y que vamos a escuchar después. El 8 de abril del 94, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garaje por un empleado de Decca Electric, Gary Smith. Smith llegó a la casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad. Vio el cadáver pensando que era un maniquí, con la excepción de una pequeña cantidad de sangre saliendo del oído de Cobain. Smith informó que no había notado signos visibles de traumatismo y al principio creyó que estaba dormido. Smith encontró lo que parecía ser una nota de suicidio diciendo, entre otras cosas: por favor, Courtney, sigue adelante, por francés, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Os quiero, os quiero. En un pequeño jarrón de flores. Al lado del cuerpo se encontró una escopeta, que Cobain consiguió con la ayuda de Dylan Carson. Una autopsia concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida por bala infligida en la cabeza. El informe estima que Cobain murió el 5 de abril alrededor de las 11 y media de la mañana. Como Cobain falleció a los 27 años, algunas personas lo consideran miembro del Club 27, grupo de músicos fallecidos a los 27 años de edad, como Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin. escuchamos de Thunder, Where Did You Sleep Last Night, de Nirvana, otra de sus canciones míticas. Esta es la versión del Unplugged, pero esta canción no es original de Nirvana. La canción es de Huey William Ledbetter, más conocido como Led Belly, que fue el primer músico negro en dar un concierto para blancos. Led Belly nació en una plantación próxima a Murrinsport, en una población de Luisiana cercana a la frontera con Texas, el 21 de enero de 1885. Desde el primer momento en que inició su vida artística, se vio inmerso en constantes conflictos, básicamente de carácter pasional. A los 20 años ya había concebido al menos dos hijos, y él mismo declaró que en su juventud se había llegado a acostar con 8 o 10 mujeres por noche. Así que, al mismo tiempo que ganaba su reputación como músico, se empezó a convertir en un conocido delincuente en el sur de los Estados Unidos, hasta el punto de que pasó muchas y diversas etapas en cárceles de Texas y Luisiana. Se sabe que estuvo una temporada en una prisión de Texas, condenado por una agresión, pero en 1916 se escapó. En 1918 volvía a estar recluido en una penitenciaría, también en Texas, cumpliendo una condena de 20 años por asesinato. Sin embargo, en 1925 obtuvo la libertad. La leyenda diría que lo consiguió cantando para el gobernador Pat Neff, que visitaba la prisión y al cual impresionó con una canción en la que suplicaba perdón. La realidad parece ser que su indulto fue debido a su buena conducta. El caso es que volvió a Luisiana, pero hacia 1930 volvió a entrar en prisión. Esta vez estaba acusado de intento de asesinato. Todo cambió en 1933, cuando le visitaron los representantes con los que grabaría sus discos. En 1939 volvió a ingresar en prisión acusado de asalto y estuvo recluido hasta 1944. En 1944, y al hilo de sus escarceos amorosos, grabaría la canción Where Did You Sleep Last Night, que mucha gente cree original de Nirvana y que vamos a escuchar a continuación. Black girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, oh, where the sun never shines. I bet she heard it all night too. Black girl, where will you go? I'm gone, but a cold wind blew. In the pines, where the sun never shines, I was shivering all night through. Black girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun never shines, I was shivering all night through. My husband was a real man, killed a mile and a half from here. His head was found in a driver's wheel, and his body heaven forbid found. I'm gone, but a cold wind blew. You called me to weep, and you called me to mourn. You called me to leave my home. Oh yeah, oh yeah. Buenas noches. Esto son los 20 duros, estamos en Radio Almaina y fuera está lloviendo mucho, ¿verdad que sí? Bastante. Estamos aquí, está Ruipe, está Chato. ¿Qué pasa? Y estoy yo. Que es la Ana. La Nica. La Nica nos ha venido voy a echar un capote aquí en el programa y el chato que vuelve por todo lo alto. Lo enviamos de corresponsal a Cuenca a ver qué se decía por allí. Estuvo en un bautizo. El padrino, la familia. Y en un atasco. Y en un atasco también, sí. Y ya están todos de vuelta. Hoy nos ha abandonado el bambino, que está también viendo a la familia. El Darío, que está a punto de ampliar la suya. Y vamos a decir que han tomado vacaciones, más que nos han abandonado, ¿no? Queda más bonito. Bueno, es una... El Darío, por ejemplo, es una baja paternal, ¿no? Bueno, esto se considera abandono. Qué rencoroso. Pero vamos, que le mandamos un saludo si es que nos oye. Un beso. Bueno, cuéntanos de qué va la cosa esta un poco, ¿no, Ana? Pues la cosa va de intentar enlazar un grupo con otro, con las versiones que hacen unos grupos. O sea, a ti te gusta mucho un grupo y le haces la versión tu homenaje personal. Entonces hemos ido encadenando una versión tras otra versión. La idea era empezar con Joy Division y acabar con Joy Division. Y en esa estamos. Y entre medias pues ha caído una que no nos gusta, ¿no? No, no nos gusta. Lo que pasa es que cuadraba el círculo. Bueno... Pero bueno, que no nos gusta la canción de David Bowie. Pues no. Eso no la hemos dejado entera, dura 6 minutos. A tomar por el culo David Bowie. No, si el hombre ha hecho cosas guay, pero ya debería retirarse. Lleva un tiempo que solo hace de vampiro, solo sabe juntarse con la gente que sabe. Además, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que hay otras versiones y otras colaboraciones. Estaban entre Nine Inch Nails y... O el Rednor y David Bowie, que molan más, pero bueno. O bueno, Peter Murphy de Bauhaus también tiene colaboraciones muy chulas con Nine Inch Nails. Y luego está la versión que a ti más te gusta, que es que se haya caído en el programa. ¿Pero la... me gusta solo a mí? A mí me gusta mucho. A mí también. La versión del Hard de Johnny Cash, que es que es mucho mejor que la original. Que es lo que tiene que hacer una versión realmente. Sí. Sí, de eso hemos hablado algunas veces, ¿no? Que en realidad, pues... Bueno, luego vamos a escuchar alguna que intenta más, pues, plagiar al original. Es que, claro, por ejemplo, pues, las versiones de Joy Division, mejorarlas es bastante complejo. También de hecho, no hay ninguna que la haya mejorado. Yo lo mejor que me he encontrado de Joy Division es el Transmission, pero en un vídeo hecho con Playmobil, con clic de Playmobil, que recomiendo buscar por ahí. Sí, sacarle la misma movilidad a un Playmobil que a Ian Curtis. Complicado. Tiene su mérito. Y ahora después pues vamos a seguir con la tendencia esta. Chato se ha traído ahí una cosilla ahí bastante curiosa de un personajillo que ahora nos lo va a contar y no sé, voy dando la música. Venga, va, no tiene caña. You know, folks, I was talking with my honey the other day, my Pablo honey. I said to her, I said, Pablo honey, I said, you go to my head, my radio head. Okay, computer. When you were here before, I couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Thank you. You're so very special. I'll have that special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I'm a creep. I'm a nut job. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Bueno, pues hemos escuchado a Richard Cheese, así como suena, Richard Queso, para que entendamos mi inglés, and Lone Against the Machine, que es como una coñita al grupo Rage Against the Machine, que por lo que me ha contado el Ripe, todos los miembros del grupo tienen como un nombre de queso, ¿no? Sí, son seudónimos, sus nombres son seudónimos y son Johnny Mozzarella y cosas así. Y nada, que si buscas un poco en la Wikipedia, pues te encuentras que a este tipo lo describen como, aparte de músico, como humorista, mezcla un poco las dos cosas. Entonces hemos escuchado una versión de Radiohead, de Creep, y bueno, él es como un tipo bastante elegante en el jazz, pero a la vez sus letras y sus ritmos son bastante irreverentes. Entre los grupos que, para que nos hagamos una idea, que nos podemos encontrar de él, tenemos South Park, Scooby-Doo, Coldplay, Viva la Vida, que es una versión también que tiene, Verde y Son, luego Star Wars Cantina, otra de los Red Hot Chili Peppers, y luego una colaboración que hizo con un pavo que se llamaba Johnny Aloha, que el tipo de música era música hawaiana, estilo tiki, que a mí me ha llamado mucho la atención cuando he visto eso de estilo tiki. Y el álbum se llamaba La Vapaoza. Y nada, son todo cancioncillas así del estilo que hemos escuchado antes. Pues ese es Richard Cheese, otro grupo de referencia para los 20 duros. De culto. Este total. No, nos encanta. Y tiene la versión del Rey Mi de Nirvana, que es bestial. Que empieza con el This One for the Ladies, para decirle violen y eso. Bueno, vamos, como el Creep es una versión de Radiohead, pues vamos a escuchar a Radiohead, ¿no? Vamos ahí. A ver qué nos versionearon. Hombre, bien. Thank you. Hemos escuchado el Ceremony versionado por Radiohead. Es gracioso porque Joy Division es como un grupo muy juguetón, ¿no? Que investiga mucho los sonidos, y como darle algo así a Radiohead para que haga una versión, pues piensa, lo van a disfrutar mucho. Lo curioso, lo que más me llama la atención es como que el Thom Yorke, el cantante de Radiohead, como que intenta mimetizar la voz de Ian Curtin. ¿Nos parece? Sí, intenta ser Ian Curtis. Intenta ser Ian Curtis. Y en la versión de Unravel que hace de otra canción de Björk, intenta ser Björk. Me hace mucha gracia eso. Que al hilo de lo que decía, estábamos hablando a micro cerrado, los Joy Division, o sea, la canción en realidad, los Joy Division... por eso se oye la versión así como se oye. No llegaron a grabarla como tal. Uh-huh. Hay solo versiones así de en directo o de estudio, pero que no están editadas. Y la editar luego después la sacaron New Order. Uh-huh. Pero Joy Division como tal no aparece en uh-huh. ninguno de sus discos. Vale, vale. Ha salido en cosas posteriores y luego en New Order. Vale. Yo la cuestión es que he estado buscando cosas de Radiohead, y claro, ¿qué decir de Radiohead cuando ya está todo dicho? Y ¿cómo describirlo cuando, yo qué sé, lo que hace Radiohead solo lo hace Radiohead? Y entonces me he encontrado una entrevista de Pablo Gil que le hizo a Thom Yorke para el Rock Deluxe, y me he encontrado como una especie de introducción o definición de lo que de Radiohead, y me ha gustado mucho. Entonces me apetece leerlo, lo voy a leer. Dice, Marcel Proust escribió en la parte de Germartes, el tercer volumen de En busca del tiempo perdido, todas las grandes cosas que conocemos nos han llegado del neurótico. Son ellos y solo ellos los que han fundado religiones y los que han creado las grandes obras de arte. Nunca el mundo será consciente de lo que se les debe y, por encima de todo, de lo que han sufrido para otorgar sus dones a ellos. Sea o no el caso de Thom Yorke, lo cierto es que a su manera de describir sensaciones no tiene fácil comparación. Es apasionado en la confesión, seguro de su inseguridad, oblicuo en la narración, astuto sin sacrificar la visceralidad y sin llegar a perder el hilo, complejo por su profundidad, pero armado de un lenguaje inocente, puro, y sobre todo transmisor de impacto, con una voz temblorosa o en falsete resquebrajado que recuerda la idea del artista británico Damien Hirst de que el arte es como la medicina, puede curar. La música de Yorke y sus cuatro compañeros de Radiohead es una deliciosa anomalía, una encrucijada de éxito comercial entre el rock épico y el pop de melodía. Su punto de partida y el tratamiento vanguardista del sonido por medio de las nuevas tecnologías adoptado en el camino. Thank you. walk away in silence. See the danger always danger. Endless talking, life rebuilding. Don't walk away. Cuando me despierto, tengo que recrear el universo y lo mato por la tarde. Lo dijo Björk, cantante y compositora irlandesa y actriz ocasional. Inicialmente fue vocalista del grupo Sugar Cubes y después emprendió una carrera como solista. Su obra es rica en detalles, basada en una compleja dialéctica entre ritmo y melodía, desafiante a cada paso, vanguardista a nivel técnico y de una intensa emotividad. Es un mundo único e inmediatamente reconocible. Y entre su obra, que empieza a ser ingente, pues ha versioneado con el criterio que nos gustan los 20 duros, la canción que habéis oído, la Atmosphere de Joy Division, que la original la estáis escuchando de fondo. La original es una canción y la versión es otro pedazo de mazo que ella hace en un estilo un poco diferente, ¿no? Le da un tono así, Björk, un tono Björk, sí, a una canción de Joy Division que es así como más oscurilla y que le queda muy guay. Uh-huh. Además, Björk en sus conciertos de vez en cuando tiende a cantar, solo hay por ahí versiones de mala calidad, pero tiende a cantar la canción que hemos oído la primera, que es el Love Will Tear Us Apart, que ella la canta ahí bastante en los conciertos. Chato, creo que además esa canción quería dedicársela a alguien. Sí, yo le quiero dedicar la primera canción que hemos escuchado de Joy Division a La Noche Alicantina, a David, a Jesús, que nos va a la marcha y nada, va para ellos. La pusieron en una despedida o algo, ¿no? Sí, en una despedida, entrar a un garito, bueno, llevamos ya un ratillo y sonó esa canción. ¿En una despedida de qué? Una despedida de soltero de Jesús. Pues así está la cosa. Oye, que tenías una cosa ahí de Björk chula por ahí que tenías, ¿no, Ana? Sí. Yo creo, me apetece que lo digas. Una cosita que decía ella. Dice, solía hacer música por las noches para mi amigo. Trabajaba durante el día y estaba con mi hijo. Y en esa vida sentía que había cosas que me alimentaban, que me hacían sentir viva. Algunos libros, algunas películas y cierta música. Eran obras creadas por personas que habían sacrificado un montón de cosas para ser capaces de dar eso a los demás. Sentí que yo estaba engañando a la gente si me quedaba el resto de mi vida tranquilamente allí, sin adoptar nunca ningún riesgo. Hay una frase también de la canción anterior de Joy Division que versionea Radiohead, el Ceremony, que va muy al pelo a estos días así de huelga, que está muy chula la frase. La palabra viajará tan rápidamente, viajará y se inclinará hacia este momento. Los destrozaré sin mostrar misericordia. El cielo lo sabe, tiene que ser esta vez. Supongo que esta vez no va a ser tampoco, pero... ¿Y por qué no? Nos vamos acercando, ¿no? Quizá alguna vez llegue, no sé, no sabemos muy bien el que tiene que llegar. Nosotros vamos a seguir viniendo toda la semana, siempre que podamos, ¿no? Eso es. Que ¿cómo estás? Estamos aquí súper a gusto, la verdad. Yo estoy medio chispado para que no me van a ir. Ya, es que hoy no hemos traído nada más que una bolsilla de pipas. Otras veces venimos con kikos o cosas que hacen más esponja. Bueno, tampoco soluciona mucho. Bueno, yo no he bebido mucho, la verdad. ¿O lo habéis bebido vosotros? Pero por cierto, allá hay otro enfermito. Litro al fondo. Sí, pero eso no lo va a ver nadie. Está calentorro, ¿no? Sí, sí está calentorro. Pues nada, que nos vamos a ir ya, ¿no? No. Bueno, vamos a darle al stop porque terminamos ya el programa. Nos podemos quedar si queréis. ¿Qué vamos a poner ahora? Pues nos vamos a despedir como por aquello de cerrar el círculo con Joy Division y otro de sus temazos que es el Transmission. Que además lo tienes que bailar. Que lo tengo que bailar, pero eso como no se ve, pues queda para la próxima. Que pues hasta aquí los 20 duros de hoy. Agur. Buenas noches. Your bloody weight, your bloody weight, your bloody lost and bloody found, stuck in bloody chicken town. The bloody view is bloody vile for bloody miles and bloody miles. The bloody babies bloody cry, the bloody flowers bloody die. Damn.